En el exilio eran, sí. En el exilio de Muy estos dos interesante. compañeros, claro. Y hoy, el día de la militancia, que recordamos el día de militancia, hay muchas parcialidades porque es muy conocida la foto de Perón con bajo el paraguas de José Ignacio Rucci. Sí, señor. Hay que tener en claro, digamos, uno tiene, a lo largo de la historia se tejen parcialidades y parece, va la foto, pareciera decir que lo trajo la CGT o el Movimiento Breve, no solamente, sino la juventud organizada y la juventud peronista, que tuvo tanta movilización y recibió tanta represión. Entonces, a Perón lo trajo el pueblo argentino, básicamente. Es una Es buena importante síntesis. Rescatar eso. Y inclusive, el otro día en el programa anterior, coincidió con la fecha, creo que era claro, el programa anterior fue el día 16 de noviembre, y yo decía, perdón, 16 no, fue el 16, el 14, 13, hoy somos 21 menos 7, 14, 14, el día 14, sí. El día 14... yo leía las efemérides que habitualmente leo en el programa, recordando ese día que había sucedido históricamente, y ese día partió el avión con una serie de personas que componían el pasaje, que iba hacia Roma a volver con el general hacia la patria, que es ese avión del cual baja cuando Rucci le ofrece el paraguas. En ese avión había representantes de distintas, de la cultura, artistas populares, actores... representantes gremiales, había el listado de los integrantes del avión, por ahí circula también, es muy conocido, algunos figuran como estando en ese avión y nunca estuvieron también, pero bueno, hay un listado oficial de ese pasaje. Esa es una cosa organizada, no te diría que para nada con la única participación o de los gremios o de la CGT o la única participación de la JP o de los motoneros, sino que era como un acuerdo conjunto. Y se había organizado un poco desde el comando y seguramente con la participación del mismo Perón, ¿no? Te agradezco mucho este espacio porque, digamos, en esa lista de los invitados del avión, José Luinel no estuvo, porque José Luinel es un militante muy valioso, referente a la columna sur de Montoneros, pero no pudo encontrar, digamos, una representatividad o una... ahora que estamos 40 años después, hay mucha gente que no conoció su vida, mucha gente es de los segunda línea, se puede llamar, pero fue muy importante. Pero hay gente que lamentablemente no se permanece en un segundo plano, digamos. Uh-huh. Si uno lo habla incluso con militantes de ahora que comparten ideas peronistas, no está tan presente, y por eso esto, con ese espacio, contribuye, y el libro, a rescatar esa vida. Y de rescatar también que terminó solo políticamente, y por eso quizás no es recordado como otros que siguieron en la conducción de Montoneros, y Montoneros se asocia a Firmenich, a Vaca Narvaja, perdida, pero José Luis Nel y otros de la juventud peronista lealtad quedaron en un segundo plano. Pero vos sabés, Sebastián, que un poco pasa eso también con Cacho el Cadri. Cacho siempre decía, y por ahí José Luis también, vos por ahí lo conocés más que yo, que ellos no aspiraban a ningún cargo, ellos eran simplemente un aporte más a una lucha, a una resistencia de un pueblo, ¿no? No se repartían codazos para ubicarse en un escenario, ni pedían nada. Alguna vez a Cacho le ofrecieron cosas que él rechazó, otras veces las aceptó porque en ese momento le parecía que correspondía, pero de ninguna manera hacían de la política una especie de carrera como uno hace en una empresa o como uno hace en una universidad. La militancia ellos... Claro. La encaraban como un esfuerzo individual para un lugar colectivo, para un aporte colectivo. Esa era la visión que tenían. Sí, es interesante lo que marcás. Y bueno, en este sentido, igual se intenta rescatar de estos hombres que quedaron inmersos en un colectivo, en un segundo plan individualmente, igual rescatar su vida, pues formaron parte, y a menudo la gente se queda con los que más figuraban. Pero bueno. Por ahí eso lo aporto para que no queden en el olvido, nada más, pero sé perfectamente que no querían no querían ni cargos, querían la liberación de su puesto. Sí, y lo que haces vos, lo que hacemos en el programa, es recordar a esos compañeros, porque a veces se recuerda a otros personajes, más porque eran polémicos o porque tuvieron actitudes que llamaban la atención y hacían que eso los hiciera conocidos, pero no eran sus virtudes muchas veces las que lo hacían conocido. Vos sabés que para estar en el centimil de los diarios o tener mucho rating no hace falta hacer cosas buenas. Uno puede hacer una terrible macana y aparecer en los medios de comunicación. Sí, totalmente. Así que bueno, Sebastián, nuevamente te agradezco mucho. ¿Estás trabajando en algún nuevo libro? Yo escribo mucho también de trabajo social, de educación. Y estaba también tras un libro sobre Juan Manuel de Rosas. Ajá. Pero todavía está, bueno, no lo estamos concluyendo. Bueno, espero que te le metas pata y nos des otra obra para poder tener, porque yo creo que la visión que le das vos a los procesos históricos, a las figuras históricas, es una visión que hace falta, porque es una visión que no está buscando el impacto, sino que está buscando de alguna manera ahondar en la vida humana, en la humanidad de las personas y en su trascendencia histórica en un lugar colectivo. Bueno. Muchísimas gracias por la participación. Te mando un abrazo, Sebastián. Gracias. Chao, gracias. Bueno, mientras seguimos escuchando nuestra cortina de Feliciano Brunelli, Deben ser los gorilas. No hay ninguna, por supuesto, estamos en veda electoral, no vamos a decir quiénes son los gorilas, pero hay una memoria histórica sobre eso, que los que escuchan nuestro programa seguramente lo tendrán presente. En aquella época, vamos a pasar un temita, en la época del 72 y antes del 72, básicamente. Recordemos, siempre es bueno recordarlo, que el peronismo estuvo proscripto durante esos 17 años de exilio. No podía presentarse en elecciones, recién ahí se libera el proceso electoral que en el 73, el 11 de marzo, termina con la asunción de Héctor J. Cámpora al frente de un frente justamente que se llamaba Frente Justicialista de Liberación, que integraba entre otros el Partido Justicialista. Pero siguió habiendo, pese a que se abrió el juego democrático, seguía habiendo en Argentina un proscripto, que era el general Perón. Por eso tiene que ser Cámpora junto a Solano Lima los que integran la fórmula, porque Perón todavía estaba proscripto. Es así que 6 meses después renuncia Héctor J. Cámpora, el tío, como le decíamos nosotros, y se realizan nuevas elecciones donde ahí llega al poder el general Perón. Pero les decía que en el proceso previo, inclusive al comienzo, después del golpe de la fusiladora del 55, hasta se llegó a imponer un decreto por el cual se impedía nombrar a Perón, a Eva Perón, o mostrar sus símbolos, sus figuras, sus cuadros, el escudo peronista, cantar la marcha peronista, nombrar cualquier cosa que tuviera que ver con el peronismo. Y esto provocó en muchos casos al humorismo mucha creatividad. O sea, es recordado todavía Tato Bores, que en aquella época hizo toda una especie de tema humorístico con el asunto de no nombrar a Perón, decirlo el que tejedi, el que está en Madrid, o distintas eufemismos humorísticos para nombrar a Perón, que no se podía nombrar. En realidad esa prohibición duró hasta el 58, del 55 al 58, el decreto, el número 4161, después sí se podía nombrar, pero digamos no era conveniente en muchos casos nombrar al general Perón. Y en ese sentido también este tema musical que vamos a escuchar hace desde el punto de vista humorístico una referencia a Perón, a su estancia en España. Y bueno, escuchémoslo y después les comento este grupo quién era, quiénes son, y seguimos dándole al tema del Día de la Militancia. Me dice Rita Saúl que necesita una especie de de impas técnico que le acabo de dar, y ahora sí vamos a escuchar el tema musical. Dale, Rita. Recibí carta de Juan que escribió desde Madrid. Preguntó por su gorrito sin su motoreta gris. Se hizo músico solista, toca bombo todo el día, recordando viejos tiempos cuando a su balcón. Si la paloma en su plaza, él no se siente feliz. Y me pidió que le diga que no podía vivir. Los muchachos quieren que vuelva. Los muchachos extrañan su ausencia. Los muchachos quieren que vuelva. Los muchachos se mueren de pena. Recibí carta de Juan. Bueno, escuchábamos Recibí carta de Juan, de los Bombos Negros. Los Bombos Negros se llamaba aquel conjunto. Eran conjuntos que se formaban un poco para hacer una ironía de época y luego desaparecían. Era también un grupo festivo musical que animaba con esa ironía, con ese nombrar a Perón y no nombrarlo. Eso constituyó un folclore del humor en los medios de comunicación y en la calle durante mucho tiempo, hasta que logramos retornar al general Perón a la patria en 1972. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Estamos rememorando el 17 de noviembre de 1972. En el próximo bloque vamos a hacer un recuerdo histórico también muy importante, que es el del 20 de noviembre de 1845, y ese recuerdo sí se vincula también fuertemente, quizás más que el 17 de noviembre, con lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Recordemos que una enorme flota anglo-francesa decidió incursionar por el Río de la Plata y logró navegar por el río Paraná, río arriba, hacia el Paraguay, costeando las costas argentinas y uruguayas, tratando de, las costas argentinas, básicamente, de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, tratando de hacer negocios con los autóctonos y aprovechando que tenía como respaldo para hacer esos negocios, que no eran muy consensuados, digamos, 20 buques de guerra de alta tecnología para la época. Vamos a hablar un poquito de ese episodio porque tiene vinculación con lo que sucede hoy en día. Una cosa que rescató nuestra presidenta Cristina hace unos años, cuando inauguró ahí un importante lugar histórico en ese lugar a orillas del Paraná, cerca de San Nicolás de los Arroyos,